que sabemos la fuerza con que podemos contar. Por eso y por otras cosas, Cubaba, Cubaba. Cubaba, Cubaba, con el esfuerzo más puro. Cubaba, Cubaba, eso es seguro. Sin desmayos en la lucha, siempre sin mirar atrás, con el sudor y el esfuerzo, Cubaba, Cubaba. Cubaba, Cubaba, con el esfuerzo más puro. Cubaba, Cubaba, eso es seguro. Porque tenemos razones de sobra para triunfar, con bloqueo o sin bloqueo, Cubaba, Cubaba. Cubaba, Cubaba. Y en este programa que se nos queda muy corto, por supuesto, pero está bien que hoy hayamos concentrado, nos parece, en el tema y que por supuesto vamos a seguir en estos próximos días, mientras sea necesario, ¿verdad? Entre todas las entrevistas hay una que nos parece muy importante hacer, que es vinculada al área de la cantidad de, no solo de uruguayos, sino de distintas partes del mundo, que han ido a estudiar medicina y se han transformado en médicos en Cuba, gracias a ese aporte justamente de la Revolución Cubana. Y estamos en este momento con la posibilidad de hablar con el doctor Iván Franco, que es uno de esos estudiantes egresados, que es compatriota nuestro, es uruguayo. Iván, buen día. Hola, buenos días. Gracias por el espacio. La verdad que nos alegra mucho poder conversar contigo y enterarnos de este comunicado incluso que han hecho ustedes, los egresados, los que son de la Escuela Latinoamericana de Medicina, que tienen una sociedad médica internacional, ¿verdad? Sí, nosotros desde hace muchos años, casi que desde los inicios desde la organización de los diferentes estudiantes en Cuba, se venía trabajando en alcanzar una organización internacional donde estemos todos los graduados en Cuba, que bueno, que hoy somos de más de 122 países del mundo, de los 5 continentes, y en 2018 pudimos concretarlo en Chile, y bueno, hoy día tenemos ya desde estos años una organización internacional, que es la Sociedad Médica Internacional, siendo una asociación que nos une a todos los graduados en Cuba con el fin de llevar a cabo los principios por los cuales estudiamos, ¿no? Lo que es la solidaridad, luchar por una salud digna y accesible a todas las poblaciones, a los pueblos nuestros, ¿no? Claro. Que fue por lo que nació la ELAM, ¿no? Exacto, exacto. Pasados los años, bueno, esto es un programa que hace muchos años que funcionó, ¿verdad? De mucha gente que ha viajado, que se ha formado, que ha vuelto a sus países. ¿Qué queda? ¿Qué sienten ustedes? ¿Qué queda de esa experiencia que es tan diferente a lo que se ve en el mundo, no? Sí, sí, la verdad que es una experiencia increíble tener la posibilidad de poder estar al mismo tiempo estudiando con gente de diferentes países del mundo, hacer un panorama de cómo era vivir ahí. Estábamos aproximadamente 2.000 jóvenes por generación de toda Latinoamérica y algunos de Asia, algunos de África, compartiendo no solo el estudio y y todo lo que vivíamos ahí, sino compartiendo vivencias, conociendo un poquito de la realidad de cada país, intercambiando culturas, lo que nos genera un enriquecimiento no solo en lo profesional, en lo científico, que era lo que estábamos formándonos ahí, sino también en lo humano, al punto de que, bueno, el graduado en Cuba sale siendo más del mundo, más internacionalista que cualquier cosa, claro. porque lo vivió por experiencia propia. Hoy día el programa de LAM, que nació en 1999 por idea de Fidel, posterior a dos grandes huracanes, la tormenta tropical George y Mitch, que destruyeron Centroamérica, Nicaragua, Salvador, Honduras y Guatemala, generaron un desastre natural tremendo. Cuando Cuba como siempre, dando con su solidaridad, mandó a los médicos y profesionales de la salud de esos países, vio que los únicos que estaban trabajando con la gente más necesitada, con los más desposeídos, con los que viven en zonas más alejadas, eran los cubanos. Y ahí es cuando Fidel se cuestiona por qué los médicos de esos países no estaban con su pueblo, en ese momento, en el momento que más lo necesitaban. La respuesta es simple: en la mayoría de los países de Latinoamérica, quien accede a ser profesional ya viene en una familia acomodada o de padres profesionales y no le interesa las necesidades de salud de su población. Entonces es ahí cuando nace la idea de la LAM, inicialmente para esos cuatro países, con el fin de formar médicos de esos lugares, médicos que de bajos recursos y que no tuviesen la posibilidad de estudiar medicina en sus países, pero que a su vez sean de esas comunidades alejadas, olvidadas de sus países. Y así nació la LAM, y bueno, Fidel, siempre con su genialidad en el pensamiento, por supuesto que visualizó que eso no era algo solo de esos cuatro países, sino que de todo el mundo en realidad, pero el inicio de toda Latinoamérica, abrió esa beca a Latinoamérica y Estados Unidos, porque también había muchos compañeros de Estados Unidos que tampoco tenían posibilidad de estudiar medicina en su país. Y bueno, y ahí inició en el 99 con un proyecto a 10 años de dar posibilidad de estudiar medicina a gente de escasos recursos de la población, que vengan de las poblaciones que más necesitaban acceder a salud en estos países. Y en 2011, sí, un poquito más de 9 años, de 10 años al final, que estuvo 12 años, culmina el proyecto de LAM como becas gratuitas para toda Latinoamérica. Y se mantuvo alguna beca particular, como por ejemplo la de los colombianos, por el tema de que Cuba fue intermediario en las negociaciones de paz, y fueron muchos colombianos que eran ex FARC o ex de las familias que fueron desplazados por la guerra en Colombia, y les dio la posibilidad de insertarse estudiando, siendo profesionales, salir de esa situación. La beca para Colombia gratis es de los pocos que sigue, y después convenios bilaterales con Asia, con África, que es lo que predomina hoy día. Hoy día la ELAM, en su gran mayoría, están hermanos de África y de Asia principalmente. Pero ya es con convenios bilaterales con los países, claro, con los gobiernos de los países. Claro. Ustedes han emitido una declaración con fecha 13 de julio y allí enfocan sobre el tema del bloqueo, que todo lo que hemos escuchado en este tiempo, en que Cuba se ha destacado además porque ha hecho la investigación en el tema de las vacunas contra el COVID y ha avanzado, concretamente, el único país de América Latina que lo ha hecho, que tiene sus propias vacunas. ¿Cuánto pesa ese bloqueo en el tema de la salud para el pueblo cubano? Sí, nosotros hacemos énfasis en el bloqueo, no solo por haber vivido dentro de Cuba, sino porque visualizamos que es el principal es la principal razón por la cual ellos de antemano, desde hace más de 60 años, tienen como puesto el freno ahí y no poder avanzar hacia muchas de las políticas que ellos tienen intención de avanzar, que sin lugar a dudas el bloqueo se lo impide. Ellos desde hace más de 60 años tienen que estar rebuscándose cómo acceder a ciertas ciertos insumos. Un ejemplo simple: nosotros en Cuba veíamos cómo al 100% de la población se le da la atención que necesite, al punto de haber tenido pacientes que se les pagó todo el hospedaje, la operación, todo en Europa. O sea, si lo necesitaba Cuba, el Estado cubano se hacía cargo de todos los gastos. Lo que vemos acá nosotros cuando hay gente pidiendo dinero porque se tiene que operar en España, bueno, eso lo hace el Estado cubano, eso por supuesto que no sale en ningún lado, si alguien lo necesita. También en el oncológico pediátrico, por ejemplo, la mayoría de los fármacos que requieren para quimioterapia los niños, la mayoría se producen en laboratorios estadounidenses, y Cuba los compraba a terceros, porque a Cuba no se lo podía comprar directo a un laboratorio estadounidense, al doble o triple del precio que realmente sale, tendría que comprárselo a empresas terceras que le compraban a Estados Unidos y después se lo revendían a Cuba. Son formas que Cuba buscaba de esquivar el bloqueo, pero eso le cuesta millones a Cuba, y sin duda que tiene un impacto directo en lo que es la economía, en lo que es la calidad de vida de la población, en lo que es el acceso a muchos a muchas prestaciones en salud, que si no existiese, sin duda sería otra la historia. Ahí estamos hablando de algo particular como lo es un medicamento, pero así es en todo. Ahora Cuba tiene la capacidad humana, la capacidad intelectual de crear la primera vacuna de Latinoamérica con una gran efectividad. En realidad está desarrollando 5 vacunas, todas con buenos resultados. Bueno, la Abdala fue la que ahora se demostró que tuvo su mejor resultado con un 92,28% en un esquema de 3 dosis en menos de 28 días. En un mes ellos pueden vacunar las 3 dosis que requiere y va 22,28%, que estaría entre las de mejores resultados en el mundo, a pesar de la escasez de recursos que tiene Cuba, recursos materiales, al punto de que tiene la vacuna, pero no tiene la cantidad de jeringuillas suficiente para poder administrarse a la población. O sea, si impactará el bloqueo que tienen los conocimientos científicos para poder elaborar una vacuna, que es algo impensable en Uruguay, por ejemplo, o en otros países de Latinoamérica, pero no pueden comprar jeringa, que es algo que uno lo ve como tan accesible, tan simple. O sea, el impacto que genera el bloqueo en este país, estamos yendo a un ejemplo muy singular, es tremendo. O sea, cuando hablamos de que no pueden acceder a una jeringuilla, imagínate acceder a otros alimentos, a otros productos en la vida diaria, necesidad de la vida diaria que necesita la población. O sea, el impacto a nivel social es tremendo. Bueno, es el objetivo del bloqueo, en la descripción de lo que es la el planteo que sea Estados Unidos, está claramente generar desesperación, generar un desastre económico y que la gente salga a las calles y quiera derrocar el bloqueo, o sea, quiera derrocar el gobierno. Ese es el objetivo principal que tiene el bloqueo. Y en parte logra generar esa situación por un tema de que justo suma la pandemia, que es un problema extra donde genera un colapso económico, no solo en Cuba, sino toda Latinoamérica y el mundo entero, sumado a este bloqueo. Entonces es una situación compleja, muy compleja para Cuba como país, pero también para cada ciudadano, ¿no? En este momento. Exactamente. Se nota, vamos a ir cerrando, se nota el, no sé si apego, me sale la palabra apego, pero con Fidel, ¿no? De ustedes, los que han estudiado, los que han vivido allá ese tiempo para hacerse médicos, lo que destacan, lo que valoran, lo que fue Fidel. Sin duda. La gran mayoría de los que estudiamos en Cuba, Fidel es un referente, sin duda que le debemos una carrera, pero más que una carrera también le debemos muchas la vivencia, la experiencia, lo vivido. La creación de la LAM, cuando él piensa en unificar a todas estas naciones, es mucho más que simplemente formar médicos. El hecho de poder haber tenido la oportunidad de compartir con la realidad de diferentes compañeros, diferentes situaciones, el visualizar que en Latinoamérica la mayoría de los países tenemos con sus variaciones internas la misma situación, esa historia colonial que seguimos de otra forma, siendo dependientes, todo eso te genera un pensamiento y te genera un compromiso por luchar de alguna manera en cambiar esas cosas en nuestros países, ¿no? Y sin duda que Fidel, con su genialidad, no solo en la creación de la LAM, sino en lo que es el transcurso de toda la revolución, a nosotros nos genera una gran admiración y un gran agradecimiento, no solo por habernos dado la posibilidad de estudiar medicina a nosotros y a miles, somos más de 30.000 graduados en la LAM de los 5 continentes, sino que también sabemos las millones de personas que han sido atendidas, y gracias a diferentes misiones de Cuba que ha dado en el mundo, han adquirido, por ejemplo, hay 4 millones de personas en el mundo que hoy pueden ver gracias a las misiones cubanas. Sí, sí. Uruguayos, 100.000. O sea, son números extremadamente grandes, que no se le, a veces no se le visualiza la magnitud de lo que significa. Es la expresión misma de la palabra solidaridad. Y sin duda la atención médica en otras misiones, la misión Yo Sí Puedo, que ha generado miles de personas, bueno, millones de personas que dejan de ser de analfabetismo, toda la enseñanza, no solo de Fidel y de la revolución en sí, en con los actos, no solo en el discurso y en las palabras, con los actos que nosotros pudimos visualizar dentro y podemos ver en el mundo con impactos importantes, que millones, que países enteros dejen de tener analfabetismo, como lo hizo Bolivia, como lo hizo Perú, como lo hizo Ecuador, que eran países que tenían altos de analfabetismo, tenían altas cifras de analfabetismo. Lo logró gracias al programa Yo Sí Puedo, con ayuda del pueblo cubano. Son cosas que son impensables en otros países. Bueno, acá en Uruguay también se utilizó el programa Yo Sí Puedo y también ayudó a que mucha gente deje el analfabetismo atrás. O sea, son cosas que sin duda que para nosotros tienen un gran valor. Y bueno, y nosotros, como graduados en Cuba, sentimos que tenemos un deber moral para con Cuba y la revolución. Bueno, doctor Iván Franco, secretario internacional de la Escuela, de la Sociedad Médica Internacional, de la Escuela Latinoamericana de Medicina, le agradecemos mucho por este tiempo que nos brindó y bueno, estaremos en contacto. Bueno, muchas gracias por el espacio y gracias por realzar la voz, y bueno, y en estos tiempos donde los medios de comunicación manejan la opinión pública, que sabemos de dónde están financiados y qué intenciones tienen, estos espacios por lo menos podemos generar una crítica desde otro punto de vista. Un abrazo grande, Iván. Otro abrazo. Chao. Gracias por el espacio.